Totalmente. Bueno, Pablo, no sé si te gustaría agregar algo más, te quedó ahí algo que agregar que No, yo primero les agradezco por la nota, porque me parece que es una muy buena oportunidad para un debate público sobre estos temas, y no tengo ningún inconveniente en el debate con cualquier sector político de la sociedad, porque me parece que tenemos que dar un debate abierto y claro, y que nos va a llevar a poder dilucidar qué hacemos con las concentraciones y con las peticiones a las autoridades, ¿no? Bueno, y aprovecho para decirles que el día jueves 15 a las 17 horas se va a presentar mi tercer libro, La Facultad de Ciencias Políticas, en el aula 10. Jueves 17 horas, jueves 15, perdón, Facultad de Ciencias Políticas. Desde ya invito a todos a la presentación de mi nuevo libro sobre el juicio a la justicia. Felicitaciones, Pablo, qué buena felicitaciones. Y han tenido el privilegio en la mosquitera de tener la primicia. Bueno, es un gusto bueno. Y contar con tus palabras, tu concepto, y bueno, vamos a seguir entonces, y le vamos a dar difusión también. Exacto. Vamos a estar ahí, ¿eh? Lo espero allí. Lo van a presentar Sofía Andrea y Ernesto Peche, dos dirigentes del Movimiento Mendocino de Derechos Humanos. Hacenos un mini prólogo ahí ahora, si tenés un minuto. El libro es sobre el juicio a los jueces, son mis alegatos. Tiene un prólogo de la filósofa y doctora en filosofía Patricia Coppola, de Córdoba. Una introducción de la decana de ciencias políticas, Claudia García. Y tiene dibujos de Andrés Cassiani. Todos los dibujos que hizo este genio del arte mendocino, que es Andrés, que ha dibujado a los compañeros. Tenemos los dibujos de Mauricio López, de Rubén Bravo, de la mamá de Ernesto, de Mercedes Vega. Y los dibujos del juicio, ¿no? De los estrados. Así que, bueno, creo que valen muchísimo más la pena los dibujos de Andrés que las palabras mías, digo. ¿Cuánta lucha colectiva hay ahí, Pablo? ¿Cuánta historia? Esa es la idea, que sea un libro absolutamente de los organismos. Uh-huh. Esa es la idea, por eso también los dos referentes que lo van a presentar, ¿no? Bien, de acá me dicen de producción que ya mañana te están llamando para hacer nota extensa sobre el libro. Por supuesto. Bueno. Pero además, dejen constancia que tuvieron la primicia, que el primer lugar donde se difundió la presentación de este libro es en La Mosquitera, y por decisión específica mía, porque es en la radio comunitaria, en la radio base, donde tenemos que apostar. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Bueno, gracias. Un abrazo. Abrazo enorme. Grande.